Más allá de eso, sí, como dice acá Aníbal, tenemos que empezar a recorrer el camino que haga a la terminación de estas viviendas. Para eso estuvimos analizando, nos ha visitado Aníbal y ha gestionado la continuidad de estas viviendas en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos las oficinas de la Secretaría, y empezamos a analizar la documentación. Y bueno, ya que está en Neuquén, quedaba también Chipoleti tan próximo que dijimos aprovechemos y veamos en territorio cómo está el avance de la obra para poder también tomar un poco de contacto con la realidad de la obra acá, ¿no? Siempre tendríamos que ver, más que nada tenemos que agarrar la calculadora y hacer muchos cálculos numéricos. Entiendo que la intendencia tiene fondos todavía disponibles para la construcción de la vivienda. Hace un par de semanas se ha publicado en el boletín oficial los criterios nuevos para las redeterminaciones de obra pública. Vamos a ver cómo le aplica eso. Además, a estas viviendas, por lo que me estaban comentando hace unos minutos, le estaría faltando un componente de infraestructura que tendríamos que ver hasta qué punto podemos hacer un cofinanciamiento también entre la Nación y el municipio, o la Nación y la provincia.